No puedo creerlo. Amanda. ¿Cómo pudiste hacerme una cosa así? Ay, ya te lo dije, fue una confusión. Mira, yo creí que él estaba hablando del bebé y él creyó que yo estaba hablando del proyecto de Guatemala. Tendrías que darte cuenta que Mauricio fue muy respetuoso. Solo quiere que vos se lo digas. ¿Ah, sí? ¿Muy respetuoso o muy cómodo? Para serte sincera, me parece que tu fantasma no desapareció. Creo que estás confundiendo a Mauricio con Sergio. Si lo querés, tenés que decírselo. Si querés que esté con vos también. Inés, teníamos una relación y él decidió irse. Eso quiere decir que yo no le interesaba. Amanda, ¿por qué no se lo preguntas a él? Sí. No es mal de patria, Rodolfo. No me preguntes más. Ya lo decidí. Quiero volver. Pero mira, realmente no te entiendo. Este ha sido tu proyecto. Sí. Ahora lo puedes disfrutar y dirigir. Lo que tanto soñaste. Vos podés quedarte al frente del proyecto, Rodolfo. Yo puedo venir de vez en cuando. Tengo una familia. Bueno, creo que puedo tener una nueva familia con Amanda. ¿Sabes? Creo que fui un imbécil. Al fin de cuentas, tengo que reconocer que tuve miedo. Así que el biólogo irresistible cayó en la trampa del amor. Rodolfo. Sí, hombre. Además, Amanda está embarazada. Uy, hermano, pero eso sí es una noticia. ¿Verdad? Bueno, felicidades. Gracias. Creo que no tengo escape. Me tocó quedarme aquí. Vamos, vamos. ¡Festejemos! Vamos a festejarlo. Gracias, Rodolfo. Esto sí que ha sido un verdadero festejo, ¿no les parece? Ay, ¿quieren algo más? Bueno, yo ese pedazo de pizza, ya que nadie se lo quiere comer. Claro, y si quieren pedimos otra pizza. ¡Ay, no, papá! Yo creo que voy hasta allá. Yo quiero postre. Y yo también. Señorita, por favor, ¿me regala 3 flanes de coco? Sí, ya lo entiendo. Venga, papá, quiero mostrarle algo. Pero comamos el postre primero. Es solo un momento, venga. Bueno, está bien. Ya volvemos. Ahora sí que ya no reconozco a tu papá. Yo tampoco, pero es mi papá y quiero creer que es cierto. ¿Vos crees que tu mamá y tu papá se quieren todavía? Antes creía que no y ahora me parece que sí. Bueno, no sé. Ay, a veces cuesta entender por qué la gente, si se quiere, no puede estar junta y llevarse bien. Sí, eso es lo que no entiendo de Amanda y mi papá. ¿Me perdonás por lo de hoy? Si vos me perdonas a mí por lo de tonto. Claro. Y sabes, Nati, estuve pensando que lo mejor es que si queremos tener algo serio, esperemos. No quiero que metamos la pata. Yo pienso lo mismo. ¿Y qué le parece, papá? Estas artesanías las hizo tu mamá. Sí, y ve estos candelabros. Son sus primeros diseños. Están increíbles. ¿Puedo servirle en algo, señor? No, solo estamos viendo. Espere un momentito, señorita. ¿Cuánto cuesta este candelabro? 6.800, señor. Shh, caramba. Es que me hubiera gustado llevármelo, pero no pensé que fuera tan caro. Es una artesanía muy fina. Si gusta, puede dejarla apartada y tiene 2 meses para retirarla. Sí, está bien. Quiero ese candelabro. ¿En serio lo va a comprar? Claro. Va a quedar muy bien en el apartamento, ¿no te parece? ¿Cómo cambian las personas, verdad? Miguel había empezado a regañadientes, sin confiar, y sin embargo estaba descubriendo cosas que en otros tiempos eran insospechadas. Amanda, que había querido confiar, se encontraba en una encrucijada. El miedo no era tan fácil de sacudir, pero todavía estaba a tiempo. Tal como te prometí, mi pastel de palmito. ¿Pero hubo fiesta y no me invitaste? Estuvieron Inés y Vicky. Bueno, nos dedicamos a charlar y... Ya a comer. Y por lo que veo, a llorar. ¿Cómo? A mí no me engañas. Estuviste llorando como una magdalena. Ay, doña Olga, ya no sé qué pensar, ni qué hacer. No entiendo por qué todo es tan difícil. Amandita, la vida no es difícil. Una es la que la complica. No me gusta dar consejos, pero te lo digo por experiencia. Todo pasa muy rápido. Lo mejor es aprovechar el momento. No lo dejes escapar. Es feo arrepentirse por lo que no se hizo. Yo jamás pensé que Mauricio se iba a ir. Decirle que querés que vuelva. Pero no puedo hacer eso. Vos tenés que pedir lo que querés. Y a él le corresponde decirte lo que quiere. ¿Qué puede pasar? Te puede decir que no. Entonces, él se lo pierde. Pero ponete a pensar si te dice que sí, ¿eh? Y creo que ya le caigo bien. No me volvió a decir mechudo. Mamá, la pasamos re bien. Papá estaba feliz y fíjese que seguro lo van a nombrar gerente de la sucursal. ¿De verdad? Ay, Andrés, qué exagerado. Bueno, dijo que era nada más una posibilidad, que tal vez, que quién sabe. Ay, no invente más, Andrés, ya. Bueno, pero si es una posibilidad, ya es algo. Tu papá se lo merece. Lleva más de 16 años trabajando en ese dichoso banco. Mamá, quiero contarle algo. Pero solo usted. Uy, qué pesado. Dani, ay, Dani, vamos. Mami, vamos a estar en la casa de Mariana viendo algunos videos. Está bien, no vuelvas tarde. Bueno, hasta luego. A ver, Andrés, contame cuál es el secreto. Papá compró un candelabro. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de misterioso eso? Que es de los que usted hace para don Carlos en el centro comercial. Compró un candelabro. ¿Pero por qué? Bueno, lo dejó apartado porque no le alcanzaba la plata. Es que escogió el más caro. Ay, Dios, no puedo creerlo. Mamá, dentro de 2 semanas usted cumple años. Y quiero que hagamos una fiesta. Y pensé que podríamos invitar a mi papá. Andrés, yo te entiendo. Pero mi hijo todavía es muy pronto. Todo está cambiando. Si de verdad cambia, te prometo que en algún momento voy a volver a ver a tu papá. Usted quiere a mi papá. Sí, Andrés. Lo quiero. Y mucho.